Buenas noches a todo el mundo, son las 9 y 2 minutos. Hola de nuevo a los que estéis ya conectados en los 40 principales. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Empieza aquí en 40 el programa de los videojuegos de los 40 principales. Antes de decir hola, soy Guillén Caballé, que ya lo tendría que decir. Voy a decir hola, Martín Vivaldi, buenas noches. Hola, soy Guillén Caballé. ¿Qué tal? No, eso lo tenías que decir tú. Sí, bueno, pero es igual, aquí los papeles se cambian normalmente. Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos. Ahora mismo os contamos nuestro sumario, o mejor dicho, Manuel os cuenta nuestro sumario porque a mí no me he dicho ni pío. Señores, hoy, aparte de las noticias que tenemos como siempre que han sucedido y acaecido en estos últimos 7 días, Manuel Martín Vivaldi se va a encargar de analizar en profundidad el Gettysburg, la última obra de arte de un señor llamado Sid Meier. Aparte, señores, tenemos un montón de novedades en cuanto a concursos se refiere. El normal, el concurso Los Mejores que tenemos con Nintendo desde hace ya cuestión, esta será la tercera semana. Repartiremos otras 5 consolas que se han ganado a lo largo de la semana en el contestador automático. Repartiremos también una consola con sus 12 juegos, los 12 que ha editado Nintendo, para un ganador que haya explicado el mejor chiste sobre James Bond. Propondremos otro desafío más para contestar a lo largo de estos 60 minutos de radio. Y también tendremos un concurso nuevo que pondrá en activo nuestro fax aquí en Game 40, y es que vamos a empezar un concurso para sortear entre todos vosotros un ordenador de los chulos, de los guapos, con la gente de Hollywood Monster, para que escuchéis muy bien esa canción de Dynamic Multimedia de La Unión que se llama Enigmas. Bienvenidos todos a Game 40. Luego os explico cómo funciona la historia del fax y será conectado a cada momento aquí en los 40 principales. Luego os digo el número, os digo también lo que es la pregunta para que vosotros lo contestéis. Pero ahora nos metemos con algo nuevo. Esto está incluido dentro de la banda sonora de Spawn, una nueva edición para estas navidades. E incluye a Apollo 440 and the Morphine con un tema nuevo. Esto es con lo que empezamos hoy en Game 40. You will hear with me. Pues señores, ahora mismo así hemos empezado con este track que no se puede encontrar en las versiones originales de momento que han salido hasta el momento de esta banda sonora de Spawn, una película que tiene fabulosos efectos especiales, menos en el infierno, donde seguramente ahí no deben tener el mismo efecto. Entonces, señores, ahora mismo a las 9 y 10 minutos empezamos la tanda de noticias en Game 40, que son abundantes. Por cierto, la gente del concurso de Nintendo, que se espera un momentito, que tenéis tiempo. Luego os pediremos qué es lo que tenéis que hacer en estos momentos de radio, llamar al teléfono 905 11 40 40. Y ahora vamos con las noticias para dar un poquito más de tiempo a lo que es el programa. Así que, Manuel, sé que te pillo un poquito de improviso, pero sabes que íbamos con el concurso, estabas agenteado y más liado que la pita de la pata a un romano, pero vamos con las noticias. Manuel, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esta semana? Estás de disgusto, ya sé, ha perdido el Atleti, pero no pasa nada. No, no pasa iba nada. Perdiendo solo. Iba perdiendo. Pues yo que sé qué ha pasado esta semana, algo habrá pasado. Bueno, venga. Por fin se ha confirmado que el nombre de la próxima consola de Sega va a ser Katana, como ya habíamos comentado nosotros hace bastante tiempo. Hasta ahora se le estaba dando el nombre Dural al proyecto, pero bueno, ya esta semana Sega lo ha confirmado por primera vez. Y bueno, seguramente este sea el nombre final de la consola, pero todavía no está... Habrá que esperar a que salga a finales del 98 para ver el nombre definitivo, pero lo más seguro es que sea Katana. Muy bien, pues aparte de todo eso, que ya está asegurado y ya lo dijimos en exclusiva hace yo que sé un montón de tiempo, lo dijo Carlos desde Inglaterra hace cuestión de 2 meses y medio. Sí, lo dijimos cuando los primeros rumores de la nueva consola de Sega, la que va a sustituir a la Saturn en unos meses, pues estaban fraguando y se iban comentando. Pero como siempre nos adelantamos demasiado los acontecimientos, nosotros os hagáis vamos, ni ilusiones hasta las próximas novedades pasadas incluso. Sí, sí, la consola no llegará a España hasta el 99, eso está muy claro. Bueno, pues ¿qué más tenemos por ahí, Manuel? Sigamos, pues si la semana pasada hablábamos con los españoles que han desarrollado el juego de Hollywood Monsters, pues otro juego español ha salido en la calle. Es el Thunder of Chor, un juego que se lleva desarrollando desde hace bastante tiempo, cuando por la gente de Noria Wars, cuando BMG intentó revitalizar un poco el panorama del desarrollo de juegos en España. Al final la cosa quedó en un pequeño fiasco. Pero bueno, al final Thunder Offshore, un juego acabado y que se ha retrasado un poco su lanzamiento, pero que ahora está a la vista, está a la venta en todos los kioscos y tiendas de España. Sí, me parece que hasta tenemos la música por aquí. Sí, la teníamos de hace tiempo. La teníamos como de hace 3 años. No sé si habrá cambiado la música. Esperemos que sí, al menos eso sí. Bueno, pues sí que la tengo por ahí, ¿eh? Sí que la tengo por ahí. Pues venga, Manuel, siguiendo por con cierto, más juegos. Por cierto, antes de que vayas con más juegos, tienes por ahí las ganadoras, que luego se me pierden por ahí. Las cartas. Ah, sí, las tienes por ahí, ¿no? Y los mensajes de mail. Vale, gracias. Está todo ahí. Ahí está, muchas gracias. Y bueno, pues también esta semana por fin se han visto las primeras fotos de Tekken 3 para la versión para PlayStation, la conversión de la recreativa, que desgraciadamente no va a estar... Qué feliz es Guillén cuando encuentra la música del Thunder Offshore. Ahí está, ahí está. Hace como 2 años que la tengo ahí. No, está mal, venga, sigue. Pues nada, Tekken 3, han visto las primeras fotos de la conversión a PlayStation y bueno, la conversión, como casi todos los juegos de Namco, pues está bastante lograda. Evidentemente no es idéntica a la recreativa, hay más diferencias que las conversiones anteriores, ya que la máquina de Tekken 3 era bastante más potente que Tekken 2 y Tekken 1. Aparte de tener mucha más memoria, que siempre es un problema a la hora de hacer este tipo de conversiones. Pero bueno, aunque se han visto las primeras fotos, el juego no saldrá seguramente hasta mediados del 98. Uh-huh. Seguramente a nuestro país llegue un poquito antes o después del verano. Muy bien. Otro juego más importante es StarCraft, el juego de estrategia... De estrategia, de sí. La gente de Blizzard que desarrolló el Warcraft. Podéis reíros, los que estáis aquí, los que estáis viendo como yo estoy metiéndome con Manuel mientras estaba dando las noticias. Bueno, pues el Warcraft, todo conocido por todos. ¡Gracias! Muy bueno el sample ese, Guillem. Ahí está. ¡Reíros! Vale. Parezco Pepe Navarro, tú. En sus buenos momentos. Bueno, queda usted despedido. No vuelva esta semana. No, si no pensábamos traer el vídeo ni nada. Bueno, vamos. Pues nada, pues StarCraft, que era el próximo juego de la gente de Warcraft y Warcraft 2 de estrategia real, pues se ha retrasado hasta después de Navidades. Saldrá a finales de enero y seguramente en nuestro país un poquito más tarde. Una pena, porque para muchos los juegos de Warcraft pues son casi tan buenos o mejores que la saga de Command & Conquer. Hombre, yo creo que es bastante más gráficamente más divertido. Bueno, sí, sobre todo la segunda parte ya tenía gráficos en alta resolución que hasta el retaler no se vieron en Command & Conquer, sí. Pero bueno, son juegos muy parecidos. Ready to serve. Sí, está bastante bien, sí. Ya traducido y todo. Sí, mi señor. Es algo así, sí. Pues nada, más novedades, el Motor Racer, el juego de PC ya está disponible para PlayStation y han hecho un gran trabajo los franceses del Fin en la conversión, porque el juego está fenomenal, se mueve muy bien, los gráficos están fantásticos y aparte se puede jugar con el Joypad analógico de Sony y ahí se marca la diferencia, porque controlar una moto con un joystick analógico es mucho más divertido, entretenido. Sí, además, creo que esos juegos van de maravilla para estas épocas navideñas que estamos viviendo, que no podemos sacar la moto, evidentemente, del garaje. Seguimos adelante, más noticias, Manuel, y pues la última brevita y nos vamos ya al concurso una de breve, Nintendo. Una un para poco... que gente que está aquí metiéndose el dedo en la nariz, marrano, pues trabaje un poco, Dani. Para que recoja el teléfono, vamos. Pues nada, que si hace unos meses os decíamos que GT Interactive y MicroProse iban a fusionar, bueno, más bien GT Interactive era la que iba a absorber a MicroProse, dos de las empresas más grandes en el mundo del videojuego, al final todo este trato se ha venido abajo y GT Interactive y MicroProse van a seguir en el mundo de los videojuegos, pero como entidades separadas, como ha sido siempre, en vez de como una compañía, que es lo que parecía aparecer. Bueno, pues después de estas noticias interesantes para aquellos que les guste la economía, noticias aburridas, momentos de tristeza ahora mismo en Game 40, nos vamos a por el concurso de Nintendo, que ya era hora, y que vamos a darle un poquito de caña, porque esto estaba ya muy bien. Game. Oye, el concurso game. De PC, ¿qué es? Game 40. Pregunta, Manuel, ¿qué hay que hacer? Pero luego viene lo del concurso del PC. Luego te digo, si hay que mandarlo por fax, si van a tener toda la semana para decirlo, si lo que conviene ahora que mismo es que sepan cuáles son los nombres de los ganadores que han enviado sus cartitas y sus mensajes email a la dirección de correo programas@ cadena40.es con los 30 juegos que estaban disponibles para Nintendo 64 en 1997. Así que chicos, los 30 juegos están en un montón de cartas y un montón de mails que hemos recibido aquí en los 40 principales. Vamos a decir los nombres de los ganadores porque decir los 30 juegos es demasiado extenso. Así que Manuel, si quieres empezar por el primero. Vea, el primero... Nombre y ciudad. Juan José Santana Morales, de Santa Clara, en Santa Cruz de Tenerife. Pues tengo aquí a Carlos Manuel Calvillo Santos, de La Felguera, de Asturias. Más. Miriam Álvarez Morales, de Badalona, Barcelona. Tengo por aquí a Pedro José Gámez Chamorro, de Linares, Jaén. Y por último... Y la quinta, Nintendo 64, para José Antonio Martínez Martínez, de Pontevedra. Pues me pasas las cinco. Y ahora... Las cuatro, perdón. Bueno, pues ahora lo que vamos es a pediros a vosotros cuál es el desafío de estos momentos de radio aquí en Coin 40. ¿Qué está en juego exactamente? Pues una consola y los 12 juegos que ha lanzado Nintendo España en nuestro país. Están todos, los mejores. Están ahí. Pues ya sabéis qué tenéis que hacer. Pues llamar 905-11-40-40. Pero no vayáis tan rápido y tan directos. Hoy, bueno, anteriormente os pedíamos pues un rap. Luego vino lo del chiste y no veas, fantástico y tal. Pues hoy toca poesía, así que poetastros míos, decir aquello de qué fantástico, cómo me encuentro, tu poetastro que escribes versos y canciones. ¿Por qué no llamas a Game 40, 905-11-40-40 y nos cuentas una poesía de no más de 30 segundos que contenga, eso sí, a condición indispensable, estas palabrejas? Son cuatro. Nintendo, Miyamoto, Silicon Graphics y ECTS. Atención, poesía de carácter libre que contenga estas cuatro palabrejas. Nintendo, Miyamoto, Silicon Graphics y ECTS. ¿Habéis entendido bien? Pues ya sabéis, 905-11-40-40. ¿Tú qué haces ahí contestando al teléfono, Dani? ¿Será posible? ¿Pero tú qué haces ahí contestando al teléfono? Ya han llamado. Ya han llamado, pero ya tan rápido. Es que gente, es que el hambre agudiza el ingenio y esas cosas que se decían. Pues ya sabéis, chicos, 905-11-40-40. Poesías es lo que pedimos durante esta hora de radio. Está en juego una Nintendo 64 y sus 12 juegos que ha lanzado Nintendo España. ¡Bien! Luego, evidentemente, se pondrá en marcha el contestador automático. Pero, esta semana tenemos que darle el ganador también de la Nintendo 64, los 12 juegos, al mejor chiste, porque han tenido 7 días para agudizar el ingenio. Manuel, vamos a poner unos cuantos que tengo aquí, luego me dices cuál ha sido el mejor. Yo supongo que el último, ¿lo hemos dejado al final o es el primero que tenemos por aquí, más o menos? Yo creo que va a ser el primero que tenemos por ahí. Disponible, evidentemente. Vale, pues me lo guardo y me lo reservo para el final, que voy a hacer las indicaciones oportunas. Vamos a escuchar alguno de los chistes que habéis enviado al contestador automático que se pone en marcha siempre después de Game 40. Desde las 10 de la noche hasta las 9 de la noche del día de la semana siguiente. Así que es este, el contestador. 522-31-28. 522-31-28 es donde tenéis que dejar. En este caso, en esta semana, serán las poesías si es que no conseguís entrar en directo en esta hora. Atención, chicos, mira qué chistes. Golden Eye 007 complementario 3 reintegro el 1. Siempre hay que poner uno así flojito para empezar, para ver que podía haber sido mucho peor, como luego, la semana pasada. Luego viene el chiste en el cual nos echan de la radio. Hola, me llamo Víctor, llamo desde Zaragoza. Esto lo pasamos un poquito y este es mi chiste. A ver. Es que va James Bond en su coche con Bonitoni al lado y total que ya ve a un paralítico cruzando la calle. Ya está. Y le dice a James que frene. Ya está. Este acelera. Bonitoni le repite que frene y Bond ni caso. Total que va y lo atropella. Y Bonitoni le pregunta horrorizada por qué lo ha hecho. Y él le responde que da igual. Queda Pedro, queda Juan, queda Ana, queda José. Los de la once ya tiraron al cuello. Y bueno, aquí tenemos al ganador del chiste de la semana. Espero que no sea tan cruel como este. Por favor, nos perdonen nuestros amigos de la once, que bueno, como siempre, pues en este país pues hace chistes así de mal gusto. Vamos a ver. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian Carlos Ulloa de James Bond? A petición. Se parecen en que ambos trabajan en Inglaterra. Sí. Pero se diferencian en que uno, tras los trabajos, consigue una gran libreta de crédito. Y el otro ni siquiera aparece en ellos. Me llamo Francisco José Mesamena, mi dirección es La Laguna, Finca España, calle San. O sea que ni siquiera aparecen en los créditos, eso es verdad. Manuel, entonces, ¿cuál es el ganador de esto? Pues el que queda. El que queda. ¡Ah! Este de aquí, este último. A ver, espera. Otra vez. ¿En qué se diferencia James Bond de Carlos Ulloa? Pues mientras que uno vacila de saber inglés, de coche, de reloj y de ir de guaperas, El otro es un agente secreto. Pues no, no ha dicho el nombre, Manuel. No has apuntado el nombre. No lo tengo por ahí. Lo tienes en la cinta. Espero que lo tengamos por ahí. Bueno, pues habrá que conseguirlo por ahí. Bueno, conseguimos la cinta. Lo tienes localizado. Está, ¿no?, localizado todo perfectamente, como bien sabes. Bueno, pues chicos, ya sabéis cuál es el reto para estos minutos de radio. En 40 ahora decidimos el nombre del ganador de este chiste contado y tal. Y nos Yo vamos... también tengo un chiste. ¿Ah, sí? Anda, pues venga. Venga, ¿en qué se diferencian Carlos Ulloa y James Bond? Ya que todo el mundo dice en qué se parecen, ¿qué se diferencian? Mientras que James Bond llega a todos los sitios en el momento oportuno por los pelos, Carlos ni llega ni tiene pelo. Señores, qué malo, ¿verdad? Bastante patético después de esos momentos lamentables en K40. Seguimos adelante y esta vez lo hacemos con la gente de La Unión, que es banda sonora original de la película, más que un videojuego porque es un peliculón, llamado Hollywood Monsters. Con él empezamos también otro concurso, pero eso vendrá luego. Misterio a pleno sol que Hollywood esconde. Intrigas que ahora están en un mundo sin luz. Tu ausencia dejó mi mente en desorden. Saltó cruzándome la piel. Es mejor que empieces a pensar. Desde hoy tendrás que descifrar enigmas que ahora son. La clave entre tú y yo. Me hacen pensar en Frankie. Los monstruos ya no están en Sunset Boulevard. Estrellas que nacieron en el celuloide. No tengan ya la misma intensidad. Es mejor que empieces a pensar. Desde hoy tendrás que descifrar enigmas que ahora es justo, nos quedan poco más o menos que dos minutos para llegar a la desconexión de la media y es los 40 principales. En el 40 continuamos ahora con vosotros. Quedamos algunas noticias por ahí, Manuel, perdiditas y tal, para decirnos. Algunas que sean simples y tal. Ah, bueno. Para aquello, para, ¿sabes? Disimular que no está Carlos, no podemos llenar ese hueco. Yo creo que deberíamos hablar un poco de Internet, que llevamos bastante tiempo sin hablar de él. Y la verdad es que está siendo una fuente de noticias inacabable. Además, a nivel español hay un sitio para noticias que ya mencionamos hace tiempo. MediStation. Y evidentemente que es el mejor sitio para todos los que tengáis internet. Hay mucha gente que está pensando estas navidades pues, en comprarse un ordenador y ya o conectarse a internet por primera vez. Y bueno, para todos los que os gusten los videojuegos, pues evidentemente está MediStation, una especie de revista en internet con todo tipo de noticias. Además hay trucos, hay análisis, reportajes. Están las demos de los últimos juegos, hay parches para las versiones de PC y bueno, pues hablan todo de PC, evidentemente puedes encontrar las demos y de consolas pues puedes encontrar todas las noticias que puedas esperar y además lo mejor que está hecho en nuestro país y está en nuestro idioma. Bueno, eso está bastante bien. Por cierto, todavía estoy esperando que nos mencionen ahí en su revista y le hemos hecho ya tres menciones a gente de MediStation que vaya espabilando un poco, que esto va en las dos direcciones, ¿sabes? ¿Eh? Algún día lo harán. Pequeño bueno. Link a la página de Game40 sería lo más apropiado. A la página actualizadísima de Game40, que es una competencia bastante directa. Ahí está. Sí, señor, actualizadísima, ¿verdad? Pues bueno, la dirección de todas formas, para los que queráis conectaros con ella, que no lo conozcáis, pues es www.meristation.dirac.es. No está bastante. Y otra cosa interesante, yo creo que a partir de ya hay tiendas de videojuegos o de todo en internet y puedes comprar los juegos cómodamente desde tu casa conectándote a internet y que te los lleven a la puerta de tu casa el mismo día que ha salido. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? Tenéis en Centromail, evidentemente, www.centromail.es o www.ccv.es, pues son dos tiendas que se dedican a otros artículos, pero tienen una sección de videojuegos pues genial a que podéis llegar y a ver las últimas novedades, los precios y eso, que es bastante cómodo consultar lo que ha salido y los precios desde tu casa sin moverte. Pues muy bien, nosotros paramos durante un minutito, pero luego volvemos con los análisis del videojuego Sid Meier's Gettysburg y también con los resultados del concurso. Por favor, también el chico que ha contado el chiste, también sabemos el nombre. Y por supuesto también esperemos que aparezca Carlos Ulloa. Es nuestro ¿Dónde está Wally particular? Game 40. Señores, ahora mismo son las 9:31, siempre una hora menos en Canarias, seguimos en Game 40 y ahora es el momento de contaros la historia del segundo concurso aquí en Game 40. Evidentemente con la gente de La Unión, con la gente de Péndulo, con la gente de Dynamic, que estamos rifando dentro de ese videojuego que se llama Hollywood Monsters, el último lanzamiento como aventura gráfica que se ha hecho en España, además de gran producción, muy gran producción. La verdad es que el videojuego está sensacional. Lo analizaremos la próxima semana, porque se lo va a llevar Manuel esta semana. Esperemos. Bueno, requerirá su tiempo, como requerirá todas las aventuras, que hay que jugarlas bien. Pues bueno, pues aparte de todo eso, nosotros con la gente de Dynamic Multimedia y de Péndulo, vamos a sortear aquí en Game 40 entre las próximas dos. Un antoñete para todos vosotros, en la del cual, pues lo único que tenéis que hacer es apuntaros esta dirección de fax. Atención. El miedo me asaltó. 91, si llamáis desde fuera de Madrid, porque Game 40 se hace ahí. Dirección de fax, evidentemente. Número de fax. 91, si llamáis desde fuera de Madrid. 91. Y el teléfono es el siguiente. 347-0789. 347-0789. Y la pregunta es... Ahí está, iba a sonar lo de enigmas, ¿sabes? Antes de la pregunta, quedaba bien antes de todo eso. Pobre Manuel. Bueno, oye, pues la pregunta sigue siendo... La pregunta sigue siendo... Atención, os podéis decir nombres de tres de los personajes de ficción que aparezcan en el videojuego. El nombre de tres de los personajes de ficción que aparezcan en el videojuego. ¿Doy una pista? No. No. Es muy fácil, es muy sencillo. Chicos, ya sabéis, vuestro nombre, vuestra dirección, vuestro teléfono muy importante. Lo enviáis todo eso en una hoja, en un fax, al número de teléfono 91-347-0789, número de fax. 347-0789 con vuestros datos. Tenéis tiempo durante 2 semanas. Se sortea un ordenador, un tuñete bastante aceptable. La verdad es que está muy bien. Y puede ser vuestro regalo gracias a la gente de Hollywood Monsters. Un juego que ya está a la venta ahora mismo a precio de 2.995 pesetas en cualquiera de los kioscos. Uno de los mejores videojuegos ahora mismo en cuanto a lectura gráfica, por supuesto, hecho en España. Hollywood Monsters, con ellos, otro concurso más en Game 40. Otro tema. Es mejor que empieces a pensar. Desde hoy tendrás que descifrar enigmas que ahora son. Enigmas que ahora son. La clave entre tú y yo. Game 40. Son las 9:34 minutos, sigues en 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Vamos a darnos un descanso mental ahora mismo a todos. Vamos a encontrarnos un poquito con nuestro espíritu. Y para eso, qué mejor que una música tranquilita, fantástica, tipo clásica, de Ghost in the Shell. Yo creo que hemos encontrado la paz espiritual. Si estuviera ahí Carlos Ulloa, yo creo que estaría a punto de alcanzar el Nirvana. Sí, la verdad es que la banda sonora para el videojuego, que es esta, diseñada especialmente para el videojuego Ghost in the Shell de PlayStation, es bastante distinta a la banda sonora que hicieron para la película manga. Menos un mal. Poquito más cañera y no relajante, precisamente. Me alivia, de verdad que me alivia saberlo, ¿sabes? O sea, Menos mal, porque si no, parecería a mí que igual no sabía encontrar muy bien lo que es la paz espiritual. Luego, ¿sabes?, te voy a dar una relajante. ¿A una relajante? Verdad. Bueno, seguro que te gustará más esta. Vamos a poner otra también, música relajante, porque señores, pasamos ahora mismo en Game 40, si lo tiene preparado Manuel Martín Vivaldi, al análisis de un videojuego que se llama Sid Meier's Gettysburg. Por cierto, tengo que decirlo antes que entremos en el análisis de ese gran videojuego creado de ese gran programador, que nos vamos directamente a los ganadores o al ganador del chiste de la semana. Recordemos que sonaba algo así como el... Vamos a ponerlo otra vez, ya sé que es lamentable, pero no hay más remedio que ponerlo para conocer al chico este. Por otra vez, ¿en qué se diferencia James Bond de Carlos Ulloa? A ver. Pues mientras que uno vacila de saber inglés, sí, de coche, sí, de reloj, sí, y de ir de guapera, sí, el otro es un agente secreto. Bueno, pues se llama el señor Manuel Zamora. Manuel Zamora, por favor, que se ponga también en contacto con nosotros, porque el chico así ha dejado su dirección. ¡Qué listo es! Y tal, le he dejado mi dirección, pero no ha dejado su teléfono. Así que no seáis así mangantes. Me llamo Manuel Zamora. Sí. Se llama desde Cartagena. Mucho. Vale, pues bueno, ya sabemos que el chico se llama Manuel Zamora, que se ponga en contacto con nosotros, llame a la centralita de la cadena SER o que lo llame directamente al 347-0792. 347-0792. Manuel Zamora. Además, que no os paséis de listos ninguno de vosotros, porque además tenemos otros datos que no vamos a decir ahora mismo, como es la dirección y el teléfono. Ahí en la dirección, lo que queremos es el teléfono. Vale, chicos. Bueno, pues señores, ahora mismo a las 9:39 empezamos el análisis de Sid Meier's Gettysburg, la última movida de uno de los grandes creadores de la inteligencia artificial en videojuegos. Vamos, espero. Pues sí, realmente. ¿Es inteligente el juego? ¿Qué? ¿Es inteligente? Dice, hola, ¿qué tal? Pues como todos sus juegos, la verdad es que tiene una carga en el que todos los personajes y toda la acción tiene una inteligencia artificial que llama muchísimo la atención. Este nuevo juego de Sid Meier, que durante años ha estado creando videojuegos para Microprose hasta que se marchó para crear su propia compañía, Firaxis, y este es su primer juego en su nueva compañía. Y la verdad es que no, como siempre, no podía decepcionarnos, y una pequeña gran maravilla. Porque si en principio, si decimos lo que es el juego, un juego de estrategia en tiempo real, pues puedes pensar, oh no, otra copia más de Command Conquer, Warcraft y de clónicos de este estilo, que la verdad es que como cada juego va aportando cosas nuevas al género, pero en definitiva la jugabilidad siempre se mantiene mucho bajo las líneas de que marcó el Dune 2 hace años. Sin embargo, pues como no podía ser menos, Sid Meier ha hecho un juego de estrategia en tiempo real completamente distinto a todos estos. El juego se centra en la batalla de Gettysburg, una de las batallas más importantes de la Guerra Civil, la Guerra Civil Americana. Y bueno, esta evidentemente tiene no solo una batalla, tiene distintas escaramuzas y niveles que vas avanzando hasta la batalla final. Y la gran diferencia quizás es que en vez de controlar a múltiples unidades, en estos juegos que casi siempre es controlar muchas unidades y jugar a gran velocidad, aquí tienes menos unidades que controlar y quizá poca variedad en las unidades. Tienes infantería, tienes cañones, tienes algo de caballería. Hombre, no querrás tener armas nucleares, macho, que sea de 1800 y pico. No, pero en este tipo de juegos, incluso en Warcraft, pues siempre hay un poco de distintas unidades que son los que dan la gracia al juego. Aquí, sin embargo, reza porque son armas de repetición y había Winchester, tío, porque si tienen que cargar las balas cada uno. Bueno, entonces sería un poco más como el Age of Empires. Lanzas y flechas. Exactamente. Pero bueno, el juego, la verdad es que desde que te pones a jugar, engancha y ves que es completamente diferente a todo lo que habías jugado en juegos de estrategia en tiempo real. Aquí las distintas unidades, que hay otros juegos y manejo de recursos, pues se ha sustituido por cosas que como son la experiencia de las tropas, su moral y la situación en el terreno, que es fundamental como en todas las batallas, como estén de parapetados y escondidos las tropas, de cómo estén de moral, cómo estén apoyadas. Es muy importante que las tropas tengan siempre otras unidades cercas que les apoyen, que les cubran las espaldas y los flancos. Es porque es vital por dónde atacas y por dónde te ataca el enemigo. Evidentemente en las batallas de frente la cosa está igualada, pero si te pillan por un flanco o por detrás, como en la realidad, pues la cosa cambia mucho. Y por eso lo que consigue es un juego con mucho dinamismo y bastante distinto a todos los juegos estos, que realmente no importa, lo importante es qué tropas mandas, no cómo las colocas ni cómo las diriges. Aquí es fundamental cómo tienes colocado todo tu ejército y cómo lo diriges y cómo lo vas moviendo y distribuyendo sobre el terreno. En general, pues bueno, Sid Meier ha conseguido innovar y yo creo que crear casi un nuevo género dentro de este género de estrategia en tiempo real, y que veremos muchos más juegos en este estilo, y que hay que agradecer que no se haya conformado como muchos otros con hacer, coger lo que, la fórmula que funciona de Command & Conquer y aplicarla a un juego. Ha hecho algo bastante distinto, con muchas misiones, con distintos niveles de dificultad, evidentemente con modos de multijugador, o sea, tiene todo lo que se puede pedir y mucho más. Las batallas al principio vas controlando menos tropas para ir cogiendo un poco el ritmo de cómo funciona el juego, y al final son batallas inmensas, la batalla final de Gettysburg, controlando a miles, a cientos de miles de soldados. En definitiva, que un juego para todos los que les gusten los juegos de estrategia, muy recomendado. Yo creo que por fin vemos algo diferente en este género, y mi nota es un 9. ¡Vaya! Muy recomendado. Bueno, uno de los mejores juegos de PC para estas navidades, sin duda. Yo soy un vicioso, y creo que lo sabe todo el mundo aquí, que de los videojuegos de estrategia. Manuel, tengo varias preguntas. ¿Cómo se le sube la moral a los soldados, por ejemplo? La moral influye, evidentemente, de cómo les estén yendo las cosas, si son más o menos que el enemigo, de si tienen tropas al lado, cercas, otras unidades que les apoyen, de si hay un general o alguien de rango superior que también esté cerca ayudándoles, o sea, y de su situación al terreno juego, si están en un bosque a cubierto detrás de, en unas trincheras que se han construido. Tienen mucha más moral que si están en campo descubierto, en inferioridad, si están siendo atacados por enemigos en superioridad numérica. Uh-huh. Bueno, y lo de la inteligencia artificial que mencionaba yo antes, ¿resulta real? O sea, ¿es real en el juego? O sea, tú... Yo creo que está muy bien conseguido, porque si en los niveles bajos de dificultad, pues evidentemente el enemigo no reacciona muy bien a tus tácticas. Según vas subiendo dificultad, el enemigo te pone las cosas más complicadas, pero siempre parece que es un enemigo inteligente, que es lo difícil en estos juegos, hacer parecer que el enemigo sea inteligente y no que está haciendo trampas. Realmente parece que ha jugado sus cartas mejor y no que te está engañando, como pasa en algunos juegos, que es habitual para sustituir la inteligencia artificial por pequeñas trampas. Bueno, pues ya sabéis que este videojuego está disponible para PC, para aquellos amigos que tengan también algo parecido a un Antonio, o un semi-Antonio, o un Antoñete. Tampoco necesita, es un juego que no necesita, afortunadamente, o sea, muchos recursos, pero bueno, que pueden jugar perfectamente en el que estamos vendiendo. Un aquí. Pentium con 16 megas, funciona en Windows 95, no necesitas tarjeta aceleradora ni nada más. Perfecto, pues esos son los buenos juegos, desde luego. Exacto. Bueno, pues nosotros también te recomendamos otra vez que enviéis tu fax con el nombre de los tres personajes de ficción que estamos sorteando aquí en el concurso de Hollywood Monsters. El número de fax es el 91 si llamas desde fuera de Madrid, 347-0789. Vamos a tener tiempo durante 2 semanas, así que tómatelo con calma, o no. O sea, según como lo veas, los primeros, los segundos, ¿sabes? Lanzaremos los faxes al aire, y el primero que pillemos, si nos pilla antes el jefe, pues va a ser el ganador. Momentos también ahora de quién sabe dónde en Game 40. Momentos de quién sabe dónde, por favor. Manuel Zamora, ¿de dónde? Cartagena, Murcia, ¿no era? Exactamente. Llámanos, ponte en contacto con nosotros para saber cuál es tu número de teléfono o número de tantam. Mm. El número que tenemos ahora de contacto es el 347-07. 91-347-0792. Llámanos. Momentos de quién sabe dónde en Game 40. Si no hay teléfono, no hay premio. No hay teléfono, no hay premio. Bueno, sí, tenemos, hombre, tenemos por ahí el bueno, pero le tardará más en llegarle. Eso sí es verdad. Señores, ahora mismo nos paramos un poquito. Manuel, presentaros un poquito de música y luego pues vamos, sí, con la solución de las poesías, que Dani ahora mismo tiene... Bueno, se ha cambiado el look. Ha puesto una pluma, lleva un sombrero de ala ancha. Dice que es... Becker. Góngora. Gustavo Becker. Es Góngora, que le conozco. Es Góngora, ¿no? Bueno, pues chicos, ya sabéis que estamos con el concurso de Nintendo también. Estamos sorteando una Nintendo y sus 12 juegos, los 12 que ha sacado Nintendo España al mercado, que hay muchos más. Hay 30, que por cierto eran los protagonistas de nuestro concurso anterior, y que pronto sabremos el resultado. ¿Cómo va la cosa, Dani? ¿Cómo va la cosa? Muchas mujeres. ¿Muchas mujeres, potastras? Muchas, muchas. ¡Anda, qué bien! Pues cómo me alegro. Pues nada, pues... Bueno, la música de Tone Rebellion, que es lo que estamos oyendo. Querías una música tranquila. Esto lo es, evidentemente. Es una banda sonora alucinante para otro videojuego de estrategia en tiempo real, que aporta algunos detalles interesantes, pero a mí no me ha enganchado como lo ha hecho Gettysburg. 40. Bueno, pues los momentos de quién sabe ande o quién sabe cómo era aquello, quién sabe cuándo o quién sabe dónde. Quién sabe por qué. Quién sabe qué. Quién sabe cómo. Pues han surtido efecto. Gracias, Manuel Zamora, por haber llamado y habernos dicho tu nombre y dirección postal. Te enviaremos ahí la historia. Ya hemos conseguido el ganador. ¿Has visto cómo funciona esto de la radio, Manuel? Es increíble, ¿eh? La gente hasta cuenta poesías y todo. Pues sabías que Paco Lobatón hizo 40 principales. Yo ya seguía qué camino tomar, ¿eh? Cuando acabé esto. Hizo 40 principales. Sí. Sí. Pero tú para la tele no sé si das, ¿eh? Pero, ¿tú has hecho alguna vez algo en la tele? Manuel, la pregunta es, ¿has hecho tú algo en la tele? Yo sí, yo le preparaba unos guiones a unos seres infames. Infames, ¿no? Bueno, pues señores, ahora mismo a las 9:52, siempre una hora menos en Canarias, vamos a conocer el nombre de los poetas. ¿Tienes alguno ya por ahí? ¿Estás consiguiéndolo ya, Dani? Me acaban de estar hablando media hora en catalán. Vaya, hombre, sea posible. Y qué no falta de respeto. Absolutamente, hombre, de nada. Qué falta. ¿Lo tienes ya, el segundo ya? No, porque ¿estás por me ello? Acaban de coger el teléfono. ¿Vamos a escuchar el primer poetastro o no? Venga, sí. Bueno, espera. Bueno, tenemos. Bueno, pues mientras vale, vamos consiguiendo ahí el segundo poetastro y el tercero que está llamando. ¿Lo pincho ya? Vale, bien. Bien, ahora te doy el tercero. Hala, llámalo. Bueno, pues vamos a desde luego desvelar cuál es la pregunta. ¡El desafío para la próxima semana! Señores, el desafío para la próxima semana. La pregunta, atención. Pregunta dificilísima en la que está en juego una Nintendo 64. No, 5 Nintendo 64. 64. Atención, chicos, porque la pregunta es bastante difícil. Ya sabéis que esta la tenéis que contestar no por el contestador, sino a través de las cartas. Yo creo que con esto tarjetas postales será más fácil. Tarjetas postales y a través del email de Game40, que es programas@cadena40.es. Enviáis ahí vuestra respuesta. Atención a la pregunta. Es complicada, ¿eh, Manuel? A ver. ¿Qué es el resultado o cuál es el resultado de la siguiente ecuación? Atención, que va de matemáticas, Manuel. Esto apuntar, es lo tuyo. Apuntar, chicos. Papel y boli. Papel y lápiz. Venga, mira por ellos. Va. No hay tiempo, no encuentras. No está el boli. Espera. Bueno, espero. ¿Cuál es el resultado de la siguiente ecuación? Ya tenéis boli y ya tenéis papel. Vale. Número de bits de la Nintendo 64 más el número de MIPS, MIPS, de PlayStation, de PSX, menos el número de megahercios de Saturn, multiplicado por el número de jugadores que pueden jugar a la vez en una Nintendo 64. Muy complicado, me parece que vamos a acertar 3, 4... Yo hasta de cabeza. De cabeza, ¿no? Bueno, la gente se lo está apuntando aquí. Lo repito otra vez porque estaréis un poco perdidos. Lo entiendo, lo repito otra vez. Venga, ¿cuál es el resultado de la siguiente ecuación? Número de bits de Nintendo 64 más el número de MIPS, M-I-P-S, de la PlayStation, menos el número de megahercios, MHZ, de la Saturn, multiplicado por el número de jugadores que pueden jugar a la vez en una Nintendo 64. ¿Lo tenéis, chicos? ¿Tú lo has tenido? No, sí, lo ha apuntado bien. Incluso la primera, ¿no? ¿Tienes al tercero ya también? Bien, perfecto. Pues yo creo que lo tenéis. Luego lo vuelvo a repetir después de conocer a los tres podcastros que tenemos en el día de hoy. En sin, por favor, un aplauso para ellos. Señores, recibimos ya al primero de los concursantes del día de hoy. Atención, se me ha acabado hasta la música. Y quedan 5 minutos de programa. Y quedan... Uy, interesante también. Bueno, pues el primero, ¿cuál es? ¿Lo tienes por ahí, Dani? Dime el nombre. Carlos. Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué pasa? Basha. ¿Cómo estás? Bueno, veo que es un poeta moderno. Seguramente llevará chupa y la pluma escondida propondrá Harley Davidson en la pluma, por supuesto. Estoy aquí flipando todo día, de que me hayan cogido. ¿Sí? Ah, ¿sí? Bueno, pues... A ver cuánta vergüenza das a la gente. A ver cuándo te deja tu novia. Seguramente mañana mismo, después de haberte escuchado por la radio. Empieza tu poesía. Cuenta en las cuatro palabras, ¿eh? Venga, ya voy. Ah, ya vas. ¿De dónde eres, por cierto? Yo soy de aquí de Gijón. ¿De aquí de Gijón? Muy bien. No, de aquí de Madrid, ¿será? No, de aquí, de Gijón. Es que yo estoy aquí. Ah, chaval. Eso es relativo. Yo no estoy aquí también. Déjalo que diga la pregunta. 5 minutos de programa, hombre. Ah, ya voy. A ver. ¿Es Nintendo la gran estrella? Una. De todas las consolas, la más bella. Tres. La gran Miyamoto me ha impresionado. Dos. Pues en el STS ha demostrado lo mucho que vale el condenado. ¿Ah? Con un potente procesador. Sí. Silicon Graphics, creo yo. La gran N, una vez más, ha vuelto a dejar clara la verdad. ¿Ah? Que no es otra, nada más, que sencillamente demostrar la potencia y soberanía de su consola. Que tiene que ser mía. Ahí está, vale, has hecho bastante, bueno, has dado bastante tristeza, ha sido bastante triste, pero bueno, la verdad es que puedes optar, porque aquí damos a los mejores, evidentemente, claro. A ver. Pues vamos a ver, ahora mismo la próxima llamada, no cuelgues, ¿eh? Vale, vale. Venga, que pagamos nosotros. A ver, ¿cuál es la siguiente llamada, señor Dani? Javier. Javier, Javier, ¿de dónde eres, Javier? Javier. Javier. Javier. Está vivo. Javier, ¿vives? Hay alguien aquí. Javier, Javier. Estoy en la 3. Ah, estás en la 3, tú. No, tú no. Pues no estás. Ese es Javier. Javier. ¿Javier? Sí. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ah, bueno, menos mal. Vale, vale. Se había confundido esto un poco. Javier, ¿de dónde llamas? Desde Madrid. Desde Madrid. A ver, Javier Podastro. ¿Qué? Que me digas la poesía. Bueno, al oeste de Londres algo grande se cocía y pensé que Nintendo algo que ver allí tendría. Era el ETCS, el gran feriado del videojuego. ¡Qué error! Vuelvo a repetir, es ECTS. Era el ETS, gran feria del videojuego. Así me gusta. Donde Miyamoto logró el primer mejor juego. Fue Mario 64, que causó gran conmoción. Los gráficos de este juego Silicon Graphics son. Vaya flipe, qué pasada, es toda una virguería. Este juego es tan bueno que hasta Moob le gustaría. Podré jugar a marcianos, a la Delta y espías. Si la consola me dais, qué feliz, mamma mía. No está mal. Bueno, pues no está mal, gracias Javier. Gracias a vosotros. Venga, no cuelgues, que pagamos nosotros. Bueno, pues el tercero, Dani, ¿cuál es? Deberíamos estar con una persona anónima, porque ha sido la última llamada. Sí. Y ha sido totalmente, bueno, pues vertiginoso cogerle. Ah, bueno, pues nada, a ver, ¿qué tal? Anónimo. Hola, anónimo. Soy Pablo. Hola, Pablo, ¿desde dónde llamas? Desde Madrid. Pablo, desde Madrid. Tengo aquí a Javier y el otro era... ¿Dani? Carlos. A Javier, Carlos. Carlos era, de aquí. Carlos de... Javier era de Oviedo, Edo... De Gijón, que de Gijón, Oviedo te matan. Gijón, es verdad, Gijón. Gijón. Este, de Madrid, Carlos era Madrid. ¿Y tú, Pablo, eres de...? Madrid también. De Madrid también. A ver, Pablo, es tu oportunidad para triunfar en el mundo de del arte. El genio de Miyamoto, en un lugar remoto, creó el Mario 64, el mejor juego de Nintendo 64, con la empresa Silicon Graphics, una empresa muy lograda, con la tecnología más avanzada y con la experiencia de los años. Ambos, seleccionados en el ECTS, se proclamaron vencedores entre todos los mejores juegos enseñados que se quedaron anticuados al ser probados por las personas del jurado. Muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias a Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, pues tengo a los tres en línea ya, tanto a Pablo como a Javier como a Carlos. Manuel, ¿votas? Llega el momento dificilísimo de elegir un ganador. Vamos, vamos. Venga, yo me quedo con la primera. ¿Con Carlos? Pues quien fuera la primera. Sí, ha sido tu primera, Carlos. ¿No, Carlos? Carlos. Aquí estoy, sí, hombre. Sí, ha sido tú, ¿no? Sí. A ver, vamos a hacer, con que no esté aquí el otro Carlos, tu homónimo, vamos a hacer que vote Dani. Dani, ¿yo? Votas. Sí. Yo no tengo voz ni voto. Tú vota y calla. Bueno, voto y callo. Pues yo diría que Carlos, Javier, Javier, Carlos, ¿eh? No sé yo. ¿Quieres mirar el reloj? Javier, Javier. Venga, Javier. Javier, vale. Pues... Qué difícil. Carlos. Carlos, ya está. Carlos. Pasa. Carlos ha ganado. Madre mía, tío. Javier, Pablo. Hola. Muchas gracias por los dos por participar, ¿vale? Oye, venga, hasta la próxima. Podéis participar por el contestador todavía, vosotros también. Eso, que ya la tenéis hecha, ¿eh? Vale. Venga, hasta la próxima. Carlos. ¿Qué pasa? Deja de flipar ya. Cambie, y ya nos ponemos en contacto contigo porque tiene tu teléfono ya también por Dani Turrell. Hasta la alegría del día. No cuelgues y ya supongo que te da la alegría del día. Venga. Hasta la próxima, colega. Hasta luego. Bueno, pues que Carlos lo cuelgue, tú tienes por ahí la línea. Dani, tienes las líneas. Cógela. Sí, aquí tengo todo. Vale, de acuerdo. Pues nada, nosotros terminamos ya el Game 40 de hoy. No, sin más, recordaros que tenemos el concurso también del ordenador. Exponemos los faxes al 91347-0789. 91347-0789. Y la ecuación de esta semana para el super desafío de Nintendo es la siguiente, chicos. El resultado de la siguiente ecuación: número de bits de Nintendo 64 más el número de MIPS de PlayStation menos el número de megahercios de la Saturn multiplicado por el número de jugadores que pueden jugar a la vez en una Nintendo 64. Muchas gracias, Manuel Martín Vivaldi. De nada, Guillén Caballé. Muchas gracias, Daniel Turienzo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los Otakus Players que están por ahí. Muchas gracias también a la gente que nos ha visitado hoy. Y lo del contestador. Lo contestador, chicos, el contestador, ya sabéis, 522-3128, 522-3128, no molestéis más a la gente de los 40 principales que están locos. 522-3128 es donde tenéis que enviar vuestras poesías. Nintendo 64 y 12 juegos para la mejor poesía del contestador. Atención, Nintendo, Miyamoto, Silicon Graphics y ECTS. Hasta la próxima. Sed buenos, no hagáis nada que Moon nunca haría. Si lo encontráis por ahí, avisadnos.